Abba, fuente inagotable de mi propósito y mi real CEO. Aquí estoy, justo al borde de la jornada. Siento el peso de los compromisos que asumí con tanta ambición. Y mi cuerpo, Dios, mi biología, me está pidiendo una tregua. Hoy no te pido un milagro teatral, sino esa sanidad profunda que restaura el motor interno. Te ruego que infundas en mis células esa energía limpia, no la cafeína del pánico, sino la potencia serena para honrar cada promesa. Que mi capacidad para producir y prosperar no se vea limitada por el agotamiento, sino que sea impulsada por tu vigor renovado. Que yo me mueva no por inercia, sino con la conciencia de que mi salud es el cimiento de mi legado. Dame la gracia de ser un buen gestor de este templo, para que el éxito que busco sea sostenible y esté lleno de tu paz. Que hoy mi ejecución sea impecable y mi alma tranquila. Amén.